Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El tiempo de nuestra vida se ha vencido. Y el gran árbitro, Dios, te concede 3 minutos de reposición. ¿Qué harías en ese tiempo? ¿A qué lo dedicarías? El estadio es el escenario de nuestra vida y las tribunas están llenas con la gente que conocimos desde que venimos al mundo hasta ahora mismo, cuando en 3 minutos más tendremos que irnos a los vestidores para siempre. 3 minutos. La idea no es tan loca. Recuerda que desde que nacemos usamos un tiempo de reposición. 3 minutos. ¿Qué harías? Como puede usted notar, la columna de hoy corre por su cuenta. Le dejo un tema que es un caramelo para pensar, para recordar, para reflexionar, para conversar. Yo, por mi parte, voy a llenar el espacio de la mejor manera que el buen árbitro me lo dicte. ¿Qué haría yo? Esta ya es mi columna y puedo hacer lo que me dé la gana, pues usted me habrá abandonado y estará elaborando su propia columna. Veo en las tribunas a 2 o 3 imbéciles que en su momento me amargaron bastante. Veo también a 2 que 3 damitas que me agregaron un poquito la vida. Veo algunos gandallas. Ah, pero se me daría ridículo emplear esos 3 minutos finales, en los que hasta podría anotar un golazo de último momento para trepar al graderío y encararme con los gañanes esos. Además, en una de esas me mandan sin dientes al túnel. No es por ahí. Agradecer a tantos que me hicieron tanto bien y que están también allá en las tribunas, algunos de ellos echándome porras o tirándome besos. Mejor les hago desde aquí una reverencia. Ellos sabrán a quién me dirijo y la sinceridad y el amor con que lo hago. 2 minutos ahora, caray, y el estadio espera. Hay un silencio espeso, lleno de tensión. Pues que espere, ya viví muchos años a mata caballo para dejarme apremiar ahora mismo, cuando el reloj marcha inapelable hacia el fin y el gran árbitro consulta su reloj, de arena por cierto, con el silbato listo entre los labios. Déjenme tranquilo, déjenme pensar. O no pensar, pues también podría darme ese lujo. Pensar es en ocasiones un lujo, pero no pensar, vaya que sí lo es. Y vaya que sí lo sabré yo. 90 segundos ahora. Pero mis hijos, mis nietos, los gocé, los viví. Me los llevo bordados en la camiseta del Toluca. Y si me ayudas, Dios, a meter ese golazo del que te hablaba, se trata nada más de que me marques una sola, te pido, cerca del área. De lo demás yo me encargo. Ahora, que si pudieras ayudarme también a que la barrera se abra un poco en el momento de mi tiro y a que el portero, ¿por qué no mi cuate Osvaldo Sánchez se lance un poquito tarde? Digo, si pudieras, total. Tú tienes todavía muchísimos partidos para pitar. En cambio, yo estoy viviendo ya mis últimos 30 segundos. ¿Cómo ves, Dios? Quedan 15 minutos en el reloj. La próxima jugada podría definir el sentido de una vida. Guillermo Ochoa está listo para cobrar una falta que le cometieron cuando ya se enfilaba solo sobre la portería contraria. El ambiente es de expectación. Casi podemos escuchar la respiración agitada del portero Osvaldo Sánchez. Guillermo parece tranquilo. Se encamina hacia el balón muy a su estilo, pausadamente. La barrera se ha acercado mucho más de lo reglamentario, pero el gran árbitro no se entera. Guillermo mira hacia un lado, hacia otro, intenta engañar con la mirada, se perfila. ¡Tira! Hoy puede ser un gran día y mañana también.